tengo culpa de haberte querido, supe el maldito amor que te entregué. Yo por confiado te brindé mi cariño, no me olvidaste, claro, te olvidé. No tengo culpa de haberte querido, supe el maldito amor que te entregué. Yo por confiado te brindé mi cariño, no me olvidaste, claro, te olvidé. En ese caso, ¿qué me toca hacer? Tengo que corresponderte lo mismo. Pensabas que yo iba a llorarte, porque al perder tu amor me moriría. Nunca pensaste que otra mejor vendría a reemplazar el cariño que dejaste. No te pensabas que yo iba a llorarte, porque al perder tu amor me moriría. Nunca pensaste que otra mejor vendría a reemplazar el cariño que dejaste. En ese caso, ¿qué me toca hacer? Buscar cariño lejos en otra parte. Valoraras el amor morena, tú te fijaras en un solo ser. Pero como tú quieres por querer, los enredaste como enredadera. Si valoraras el amor morena, tú te fijaras en un solo ser. Pero como tú quieres por querer, los enredaste como enredadera. El tiempo indicará tu gran placer, el camino que llevas de ramera.